diciembre vas a poner a nuestra provincia de pie y vas a priorizar la salud, la educación pública, el desarrollo, el trabajo y, por supuesto, vas a generar políticas que nos incluyan a todos y a todas. En estos 4 años de esos globos y de la revolución de la alegría, vimos que fueron casi 4 años de la mentira. No cumplieron con ninguna de las promesas que les dijeron a la gente. ¿Para qué lo vamos a nombrar? Cada uno de ustedes lo viven y lo sufren. Prometieron generar puestos de trabajo para nuestros jóvenes y a diario vemos cómo los jóvenes nos paran y nos piden trabajo. Ayer yo recibí un mensaje de Salomé en WhatsApp pidiendo trabajar, que estaba recibida y que necesitaba ayudar a su familia. Y como esas promesas, bueno, las de el mejor equipo económico de los 50 años que nos han endeudado más de 190 mil millones de dólares. Y bueno, el gradualismo en el aumento de las tarifas, y hemos tenido un aumento y un tarifazo bestial como nunca en la democracia. Nosotros, cada uno de nosotros que caminamos los barrios, vemos cómo la gente ha sido afectada por este modelo que premia la especulación financiera. Y por supuesto, como si esto fuera poco, tenemos que escuchar enojado y verlos enojados y enojados. Y angustiados están los trabajadores que no han tenido trabajo, que han sido despedidos. Perdieron el 20% del poder adquisitivo de su jubilación y que no les alcanza para los remedios, que tienen que sacar créditos para pagar las tarifas de luz, de gas. Enojados y tristes están las familias que llevan a los pibes y a las pibas a las escuelas y pasan frío porque no tienen instalación de gas, o tienen los baños con las puertas rotas, o están sin elementos de limpieza. Les piden las docentes a los profesores, les piden a las familias que lleven alimentos para limpiar las escuelas. Me mandaron un mensaje por Instagram, creo que fue Bruno. Anda por ahí Bruno, que es el que más ahí está, Bruno, que en las urnas no hay que depositar odio, hay que depositar sueños.